sufren además el tema estatal. Escuchamos a Dag Naiva sobre lo que está pasando aquí en el barrio de Barracas. En primer lugar, la 21-24, lo que más nos está preocupando es el dengue, porque ya estamos casi entrando en invierno y siguen aumentando los casos, no para. Y para como si nos faltara poco, tenemos también ya un caso positivo en coronavirus, ¿no? La persona está aislada y su entorno está siendo examinada también para hacer el test, ¿no? Las familias están en cuarentena, se le está asistiendo con la ayuda necesaria a través de las organizaciones sociales y la parroquia de cada cupé, con la mercadería, insumos, lavandina, mientras esperan los resultados. Allí escuchábamos la situación de la Villa 21 con la compañera de la Junta Vecinal, Dag Naiva, de la 21-24. Y ahora escuchamos a Graciela Duarte, del barrio Padre Mujica, de la, digamos, ex Villa 31, porque la promotora de salud declaró que el protocolo tiene que aplicarse para todos. Algo que no está siendo así, hay faltante de agua, hay muchos déficits en el control del COVID-19. Como sabrán, dentro de la Villa 31 estamos pasando lamentablemente un caso caótico al no tener agua, al propagarse el coronavirus por todos los extremos del barrio. Tenemos más de 107 casos confirmados y otros a confirmar. Y es lamentable vivir acá adentro y tenés que salir a comprar y cuando volvés no tenés agua para higienizarte y tener las precauciones que realmente corresponde para ingresar a tu vivienda y poder cuidar a tu familia. Estamos en pleno proceso de urbanización, erradicación, que de la cual se hizo mucha obra de infraestructura cloacal y pluviales y en ellos la red de agua, que hace un anillado completo, tanto como para las viviendas nuevas y en todos los sectores de la villa. Mientras que el gobierno de la ciudad no autorice a que se conecte el viaducto nuevo de agua, de AISA, vamos a estar viviendo en las mismas condiciones. Algo que es responsabilidad tanto del gobierno de la ciudad como de AISA, que es un organismo autónomo nacional, las ex aguas argentinas, uh-huh, que conduce Malena Galmani, que estuvo cumpliendo años ayer, si no me equivoco, uh-huh, y que deben, en el día de hoy cumpleaños Malena Galmani, así que un feliz cumpleaños para ella, y le decimos que se ocupe también de lo que es el barrio 31, mismo a el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Dato tremendo, que es que en las villas porteñas crecieron 80% en 4 días la cantidad de infectados. Uh-huh. Es algo que venimos diciendo desde el principio de la cuarentena, que es cómo se hace cuarentena, cómo se aísla una persona que, por ejemplo, vive en un barrio muy humilde y comparte el baño con 20 personas. Porque en muchos casos, claro, sucede eso. O sea, viven en casillas, hacinados, y además comparten lugares comunes, que puede ser también incluso la cocina en algunos casos. ¿Cómo se hace para mantener el aislamiento y cumplir con las medidas preventivas? Es prácticamente imposible. A esto se suma la falta de agua. Y también se suma el mosquito del dengue y la cantidad de, la falta de respuestas por parte de un Estado que evidentemente no se ocupa de ciertos sectores que no le interesan. Uh-huh. Seguimos escuchando a Graciela Duarte. Tenemos los camioncitos cisternas que nos traen el agua, pero al dejar un día o dos se nos llena de huevo y el dengue empieza a recorrer todo el barrio. Se organizó el comité de crisis, donde participan varias organizaciones sociales, la iglesia y otros entes del barrio, donde que en conjunto se trabaja para poder sobrellevar la situación. Así que estamos en pleno proceso de trabajo con todos los vecinos. más las promotoras que hacemos el relevamiento de los adultos mayores. Nos vamos ahora a la provincia de Buenos Aires, porque hoy temprano habló Axel Kicillof, gobernador de la provincia, junto con Sergio Berni, secretario de Seguridad. Una realidad compleja, sobre todo por las críticas que está recibiendo el accionar judicial, hay que decirlo, que recaen sobre el Poder Ejecutivo Provincial. El tema cárceles, los penales federales, los penales provinciales, que están desatendiendo, bueno, como tanto tiempo lo han hecho, y especialmente en esta pandemia, desatendiendo la salud de los presos. Escuchamos lo que decía hoy temprano Axel Kicillof. Yo quiero decir que este gobierno no está de acuerdo, no coincide, y le parece en muchos casos aborrecible cuando se le da prisión domiciliaria a quien ha cometido delitos de gravedad, exponiendo a las víctimas. No estamos de acuerdo. No solo no lo promovimos, no estamos de acuerdo, pero no está dentro de nuestra jurisdicción esa decisión. Yo lo único que espero es que estas situaciones que han generado inquietud, miedo en la población, se reviertan. Pero eso tiene que ocurrir por decisión del Poder Judicial. Así que yo tengo fe que, como se ha dicho, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con buen criterio, ponga orden y claridad en estas situaciones. Yo no lo puedo hacer. Bueno, muy claro lo del gobernador, digamos, es una responsabilidad del Poder Judicial. Ya sí. Sergio Berni se había metido lateralmente diciendo, bueno, por algo están ahí. Uh-huh. O sea, no es mi responsabilidad, pero seguramente tienen la culpa de que estén ahí. Sí, bueno, típico de Berni, ahí, ¿no? Claro, y ahí es donde entra a tallar la cuestión de cuánto es judicial y cuánto es ejecutivo. Es fácil. El poder ejecutivo, tanto nacional como provincial, debe encargarse de que las condiciones en las cárceles sean de dignidad humana, que haya alimentación, que no estén hacinados y demás. Eso es lo que debe garantizar el Estado a través del ejecutivo. Ahora, el poder judicial es el encargado exclusivo de determinar quién se va de la cárcel y quién se queda. Uh-huh. Así que no es muy difícil, digamos, toda la campaña mediática que se montó a partir de la liberación de asesinos y violadores tiene que ver con una desinformación enorme de que eso provenía por parte del Estado Nacional, uh-huh, del gobierno de Alberto Fernández. Bueno, me parece que fue importante la conferencia que se dio el día de hoy de Axel Kicillof, gobernador de la provincia, junto a su ministro de Justicia, ALAC, y de Seguridad, Berni, ¿no?, ahí escoltando al gobernador, y brindar un poco de claridad respecto de esto. Una medida que se anunció importante y que hay que recalcar es la creación de 1.350 nuevas plazas para lo que es todo lo que tiene que ver con la población penitenciaria. ¿No? Eso sí es responsabilidad del gobierno de la provincia y son los anuncios que uno espera recibir. Claro, hay una, digamos, característica de la política argentina para hacer declaraciones. Acá sí meto a todos, no es recomendable, pero meto a todos en la misma bolsa. Acudir al republicanismo cuando no hay una respuesta desde el Ejecutivo. No es verdad que el Poder Judicial no sea un poder político y, por tanto, el Poder Ejecutivo tiene sus responsabilidades. Obviamente que no es el ministro de Seguridad el que dice tal persona tiene cadena perpetua, puede salir o entrar. Ajá. Obviamente hay una atribución judicial, los juzgados, los procesos, etc. Ahora, si nos ceñimos en esa literalidad de la interpretación del republicanismo, las políticas de derechos humanos y la aceleración de los juicios a militares, a represores, no podríamos felicitar a la gestión del gobierno de Néstor Kirchner por haberlo hecho, sí. Digamos, entre otras tantas cosas. A ver, que haya una superpoblación, un hacinamiento y que todas las prisiones estén llenas de pobres, tiene que ver con decisiones económicas, sociales, políticas, que son responsabilidad de los poderes ejecutivos, uno tras otro, de la provincia de Buenos Aires, de la nación, y de que no hay una transformación social en las medidas de seguridad, digamos, porque para que esté ahí y la justicia lo juzgue, es porque un secretario de seguridad o una fuerza de seguridad lo detuvo. Pero no puedes dar ese debate ahora, me parece. Y no se van a meter en ese debate. En eso es cierto. En la coyuntura, yo no lo daría siendo integrante del gabinete. Hablar. Ahora, pasa también, y lo hemos visto cuando se habla, y mismo con compañeros de las organizaciones sindicales, uh-huh. Es como hay una persecución judicial, existe el lawfare sobre dirigentes políticos y también sobre dirigentes sindicales. Uh-huh. Es decir, hay una connivencia político-judicial mediática que utiliza herramientas judiciales para perseguir políticamente a, por ejemplo, dirigentes sindicales. Sí. Pero cuando hay una relativa certeza o cuando no hay una afinidad total sobre determinados dirigentes, simplemente se dice... deberá, tema de la justicia. Tema de la justicia. Sí. Deberá investigar la justicia. Es cierto. Ahí sí la justicia es pura, deberá tener sus medidas, habrá que escucharlos y ver qué resuelve. Ahora, cuando afecta a otros intereses, no, la justicia está corrupta. Uh-huh. En todo caso, está corrupta siempre la justicia. Sí. Hay un doble discurso. Y hay una connivencia. A ver, yo no estoy en contra de que el Poder Ejecutivo tenga relaciones con el Poder Judicial. Digamos, es natural, porque la justicia es política y el Poder Ejecutivo tiene un Ministerio de Justicia y tiene un Ministerio de Seguridad y tiene un Ministerio de Defensa. Ahora, seamos claros, y tomemos las responsabilidades que nos competen. Kicillof está bien que diga, no es responsabilidad mía si un preso entra o sale, porque es una responsabilidad judicial. Ahora, sí es responsabilidad del Ministerio de Seguridad con los penales federales, del Ministerio de Justicia sobre los penales provinciales de la provincia de Buenos Aires, de que estén en buenas condiciones. Y es responsabilidad del Ministerio de Seguridad que no haya un pibe preso 6 años por robarse un celular. Bueno, eso es una decisión política también. Es una decisión política, es decir, es... cuando hay una discusión se intenta zanjar y separar blanco sobre negro el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Ahora, cuando hay una relación que no nos cierra tanto, no, es la connivencia político-judicial. Uh-huh. Es verdad. Digamos, es un discurso relativo a las circunstancias. Obviamente, todos los discursos son relativos a las circunstancias, pero hay que también saber operarlo, saber entenderlo, porque si no es muy sencillo. Culpar a quien quiera en cualquier momento y no hacerse cargo de las responsabilidades. No hago cargo a Kicillof de este momento, sino que es una operatoria mediática clara, pero en el largo plazo, en el mediano plazo, hay discusiones que hay que dar porque si no siempre vamos a volver sobre la misma. Comparto nada plenamente. 12:27, escuchamos el informe que hacían hoy por la mañana y como todos los días Carla Bisotti y Alejandro Costa del Ministerio de Salud. A la fecha tenemos 104 casos nuevos confirmados en el día de ayer, lo cual generan un total de 4.887 casos confirmados de coronavirus en nuestro país, 13 de ellos en nuestras Islas Malvinas, 262 son las personas fallecidas en la Argentina, 13 en la jornada de ayer, con una tasa de letalidad del 5,3% sobre el total de casos confirmados. La tasa de mortalidad por cada millón de habitantes en nuestro país es de 5,8. Hoy se está lanzando en forma conjunta el operativo Detectar, que se llama así porque es un dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en territorio en Argentina. Se está trabajando provincia de Buenos Aires, Nación, provincia y el municipio de Quilmes en el barrio La Paz y en el barrio Mujica, en la ex Villa 31, con la ciudad de Buenos Aires. En este operativo de búsqueda intensificada de personas que puedan cumplir los síntomas para constituir la definición de caso y testearlos para generar las acciones de diagnóstico, para confirmarlo, descartarlo, para poder prestarle cuidado y realizar esto que decimos que es tan importante, que es la detección precoz y el aislamiento para poder minimizar la transmisión. FM 89.3 Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Coronavirus, información sin desesperación.